alabanza sin pasión, servicio sin compromiso o responsabilidad, sermones sin el poder del Espíritu Santo. Tristemente, estas son las características que personifican a muchas iglesias hoy en día. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y una nueva serie de estudio titulada Despertando a la Iglesia. Hoy en día la necesidad de renovación en la Iglesia es urgente, ya que tristemente esta institución ordenada por Dios se ha hecho floja y apática, en lugar de demostrar fortaleza y denuedo en su compromiso con Dios. Antes de iniciar el estudio de hoy, escuchemos esta pequeña introducción de nuestro pastor. Lo que la iglesia necesita es una buena taza de café, algo estimulante que nos limpie nuestras telarañas mentales y espirituales, algo que nos sacuda y nos despierte. Por mucho tiempo, quienes conformamos la iglesia, el cuerpo de Cristo, hemos estado aletargados en nuestro compromiso con la Biblia, dormidos en nuestra participación de una alabanza centrada en Cristo y perezosos en nuestro involucramiento con el Evangelio. Ya es tiempo de que hagamos caso a la admonición del apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 14, que dice: «Despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo». Es tiempo de que la iglesia despierte. ¿Por qué lo digo con un sentido de urgencia? Bueno, porque después de casi 2 décadas de ministerio pastoral, estoy convencido de que los tiempos en los que vivimos y los que ministramos han sido los más difíciles de todos. No quiero sonar como un pesimista, pero creo que es tiempo de que la iglesia se enfrente a la realidad de que los hechos son cosas obstinadas, y cualquiera que sean nuestros deseos, nuestras inclinaciones o los dictados de nuestras pasiones, estos no pueden alterar el estado de los hechos y de la evidencia. En otras palabras, es tiempo de que la iglesia despierte y enfrente los hechos como son, y no como quisiéramos que fuesen. ¿Cuáles son esos hechos? Hay 2 que me vienen a la mente con rapidez. Primero, los días son malos. Y segundo, Satanás continúa buscando destruir la iglesia de Cristo. Es por eso que hemos decidido preparar una serie de mensajes bajo el título El despertar de la iglesia, un llamado urgente a la renovación. Es mi oración que al escuchar estos mensajes, el Señor abra sus ojos a las verdades espirituales de cómo la iglesia a la que usted pertenece puede ser un faro de luz en medio de una cultura sumida en las tinieblas. Así que le insto a que renueve su compromiso a la obra grandiosa que Dios está haciendo en su iglesia. La iglesia es, después de todo, el medio principal que Dios usa para hacernos crecer en Cristo y alcanzar nuestra cultura para Cristo. Pero para extendernos más en este tema, acompáñenos a escuchar el mensaje siguiente. La iglesia, comencemos aquí. ¿Recuerda usted las resoluciones que se planteó al principio del año nuevo? Bajar esas libritas de más, pintar la casa, estudiar una nueva carrera, cambiar de automóvil, aprender un nuevo deporte, etc. Déjeme decirle que si yo comienzo a enumerarle todas las que yo he hecho, se me acabaría el tiempo del programa y no terminaría. Es bueno hacerse resoluciones, pero es mejor cumplirlas, ¿no lo cree? De la misma manera, todos debemos hacer una evaluación honesta de nuestro caminar con Cristo como iglesia. El otro día, por ejemplo, conversaba con un hermano acerca de las cosas que estaban ocurriendo en el mundo y me sorprendió notar el concepto que él tenía de la tolerancia. Verdaderamente se asemejaba al concepto que tiene nuestra sociedad actual con respecto a ella. En nuestra conversación, él salió con una idea que dejó mi mente un poco perturbada. Mencionó: ¿no sería mejor que nuestra iglesia tuviera una misma organización como la que tienen la secta de los mormones o la de los testigos de Jehová? Me quedé realmente sorprendido al escucharle y le dije: ¿a qué te refieres? Sus palabras, aunque venían de un corazón sincero, mostraron el sutil engaño en lo que este mundo está envolviendo a muchos cristianos. Dice: los grupos religiosos como los mormones y los testigos de Jehová mantienen un registro de todas las acciones y de los avances de cada uno de sus miembros. Eso le ayuda a los líderes a evaluar el trabajo de los miembros y a los miembros a esforzarse por cumplir con sus tareas. Primero que nada, hay que aclarar una cosa. Los mormones y los testigos de Jehová son sectas, y eso debiera ser suficiente para sugerirnos que no debemos seguir su ejemplo, ¿no lo cree? En segundo lugar, ¿desde cuándo el cristiano debería mantener un registro de sus buenas acciones? No, ¿se da cuenta? Hemos empezado a olvidar esa gran diferencia que debe haber entre el cristianismo y cualquier otra religión que no profesa a Cristo como su Señor. Nosotros fuimos salvos por gracia, y esto significa que nosotros recibimos de parte de Dios la salvación que no merecemos. Es un regalo de Dios. Nuestras obras no pueden, ni antes ni nunca, ayudarnos a obtener la salvación. Solamente Dios salva por medio de Cristo Jesús. Después de exhortar a mi hermano con amor, claro, reflexionamos juntos en la importancia de evaluar nuestra brújula espiritual. No es que estemos perdidos en alta mar, pero sí puede haber la posibilidad que nos estemos desviando del rumbo que originalmente Dios planteó para nuestra iglesia y cualquier iglesia. No es que estemos totalmente desarraigados, sino que tal vez estemos perdiendo firmeza debido a la erosión espiritual. Y hablando de erosión, ¿se ha dado cuenta si usted vive cerca de un lugar donde hay agua, ya sea un río o cerca del océano? Se dará cuenta de que poco a poco el tiempo y la fuerza de esas olas en el mar o de esa agua, esa corriente que va río abajo, se van comiendo la orilla de terreno donde ellas están pasando. Las olas pueden golpear sobre un arrecife y poco a poco ir comiendo, por así decirlo, las orillas. Lo mismo sucede en los canales, en los ríos. Poco a poco el agua va llevándose lo que va encontrando a su paso. Va sufriendo lo que llamamos como erosión. Y eso no sucede de la noche a la mañana. Sucede lentamente, sucede de manera muy sutil y nunca avisa cuando llega. Ahora, simbólicamente, tratemos de hacer lo mismo con la iglesia. Pongamos una estaca donde ahorita nos encontramos y dejemos pasar algún tiempo para ver qué tanto se va erosionando lo que originalmente intentaba Dios hacer con nosotros como congregación. ¿Y cómo medimos la erosión? Bueno, lo haremos con el parámetro inconmovible y eterno de la palabra de Dios. Eso significa hacer una pausa de manera periódica y preguntarnos honestamente si nos hemos estado desviando del curso. Pensar de esta manera impide que nos erosionemos, hermanos. Pero antes de seguir adelante, creo que debemos aclarar qué es la erosión. Escuche usted lo que define el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua con respecto a esta palabra. El diccionario define erosión de la manera siguiente. Erosión, acción-efecto de erosionar. Es un desgaste o destrucción producidos en la superficie de un cuerpo por la fricción continua o violenta de otro, como el agua o el viento. ¿Se dio cuenta? Eso está muy bien, pero yo estoy más interesado en hablarles a ustedes del desgaste menos físico, pero más espiritual. En el siguiente mensaje quisiera enfocarme más a fondo en varios de los problemas que afectan a la iglesia. Uno de esos problemas es reemplazar el apoyo de voluntarios con un sistema profesional, entre comillas, si se le puede llamar así, y causa desánimo entre los creyentes. Este problema es muy común en las iglesias cuyo crecimiento es rápido. Pero debo decirle una cosa. La iglesia no fue diseñada para ser una organización profesional. No, ese es un concepto del mundo. Y deje que el mundo se encargue de sus empresas. La iglesia no es una corporación eficiente que tiene una cruz en el techo. La iglesia es un ministerio. Nosotros no deberíamos esperar que el gobierno nos respalde o que nos guíe en nuestro camino. La iglesia no tiene que andar buscando el consejo financiero de parte de entidades bancarias, internacionales o nacionales. No, la única cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Y óigame muy bien, la iglesia no depende o no debe depender de alguna organización terrenal o de algún adinerado para poder sobrevivir. ¿Y sabe usted por qué? Porque la iglesia es una entidad espiritual. Fue y sigue siendo edificada por su propio fundador, Jesucristo. Y como Él es el encargado de edificarla, nuestro deber es no interferir con Él. Alguien dijo, al comienzo, la iglesia era una comunidad de hombres y mujeres centrada en el Cristo viviente. Luego, la iglesia pasó a Grecia, donde se convirtió en una filosofía. De allí se fue a Roma, donde se convirtió en una institución. Luego fue a Europa, donde se convirtió en una cultura. Y finalmente se vino a América, donde se convirtió en una empresa. Palabras sabias y proféticas, ¿no lo cree? ¡Qué gran verdad! No nos engañemos. Hay erosión en nuestras iglesias. Aunque aparentemente veamos un masivo crecimiento o rápido crecimiento en algunas, hay erosión por dentro, en lo espiritual, en lo profundo. Pero esto no ha sucedido de la noche a la mañana. Ha pasado de manera sutil, lenta, y sobre todo, jamás avisó cuando llegó. En lugar de ocurrir rápidamente, la erosión es lenta. En lugar de hacer mucho ruido cuando sucede, la erosión es silenciosa. Y en lugar de ser tan obvia, la erosión es sutil. Pasa desapercibida al principio. Este desgaste lento, silencioso y sutil es de una gran preocupación, no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. Y puede suceder hasta en las mejores iglesias. El escritor C.S. Lewis escribió en su libro Las cartas del diablo a su sobrino lo siguiente que me pareció muy adecuado. Escuche con atención. El camino más seguro al infierno es el gradual. La cuesta apacible, suave, bajo los pies, sin curvas repentinas, sin señalamientos, sin indicaciones. Los largos, aburridos y monótonos años de prosperidad en la edad madura o de adversidad en la misma edad son un excelente tiempo de combate para el diablo. Eso es la erosión. Por eso los aniversarios son buenos recordatorios, porque sin ellos no nos daríamos la oportunidad para detenernos y mirar cómo comenzó todo, mirar dónde estamos y ver cuánto hemos crecido, y si todavía tenemos los mismos objetivos que al principio, dónde hemos estado, dónde estamos en este momento, y entonces poder mirar hacia dónde vamos al futuro, a la luz de dónde estamos y dónde queremos estar. La iglesia en la que me toca pastorear está cumpliendo casi 10 años y podemos considerarla una iglesia joven todavía. Si usted le dice a alguien en Europa que su iglesia tiene casi 10 años, se van a reír de usted y le van a decir que todavía está en pañales, pues las iglesias allá no tienen menos de 200 años. Pero aun cuando sea una iglesia joven, no quiere decir que todo sea miel sobre hojuelas. Todo crecimiento trae sus complicaciones. Sobre todo si el crecimiento se ha dado muy rápido. Esto me recuerda a la pareja que aún no cumplía 10 años de casados y ya casi tenía 15 hijos. ¿Cómo es así? Déjeme explicarle. Después del primer año de casados tuvieron gemelos. 2 años después tuvieron triates. ¿Quién sabe por qué? Pero al siguiente año adoptaron 4 hijos de otros países por medio de una agencia misionera. 2 semanas más tarde, la mujer resultó embarazada con triates otra vez. La mujer manda al marido a que se haga la vasectomía, pero no funciona, y 1 año más tarde se embaraza con triates nuevamente. Estos suman 15 hijos. Ah, se me olvidaba decirles que la mujer tiene la educación escolar en su casa, es decir, que ella enseña en casa, no manda a los hijos a la escuela. Y si esto le parece poco, siguen viviendo en la misma casa que cuando recién se casaron. Así es como nos sentimos en nuestra iglesia. Y así puede sentirse la iglesia donde usted está asistiendo, como esta madre que trata de proveer para las necesidades de todos estos hijos. Esto es lo mismo que ocurre en cualquier iglesia que crece a un ritmo acelerado. Muchas veces no hay tiempo para el entrenamiento o la capacitación de líderes con tantas cosas por hacer. Sin embargo, en un periodo de casi 10 años, algunas cosas ya han comenzado a erosionarse. Nadie quisiera que esto pasara, mi hermano, pero sucede cuando una iglesia crece al tamaño que está crecido. Por eso este es un buen momento para hacer una pausa y hacer un viaje imaginario a unos 20 siglos atrás. Mientras usted lo hace, le invito a que vaya conmigo a la Escritura, al Evangelio según San Mateo, capítulo número 16. Y al remontarnos 20 siglos atrás, obviamente, no existían los Estados Unidos de Norteamérica, ni siquiera el continente americano. No había culturas como las nuestras, no había mentalidad corporativa, no había tradición, bueno, excepto la judía. Y esta se había conservado gracias al estudio en las sinagogas. Hay algunas sectas por allí, pero no hay denominaciones organizadas todavía. No hay iglesias cristianas todavía. Y de hecho, ellos nunca habían escuchado acerca de la palabra iglesia todavía. Por cierto, La palabra iglesia aparece unas 17 veces en el Nuevo Testamento, pero aquí, en Mateo capítulo 16, es el primer lugar donde vemos que se le menciona. Aquí es donde todo comienza. En Mateo capítulo 16, versículos 13 al 16, encontramos un diálogo entre Jesús y sus discípulos. Aquí Jesús les está preguntando cuál es la opinión de la gente en cuanto a su propia identidad. El versículo 13 comienza diciendo: cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Le habían entendido mal al Señor, así que Jesús mira directamente al grupo de seguidores y les pregunta lo siguiente, versículo 15. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro nunca había estado tan en lo correcto como en este momento. Señor, tú eres el Mesías, tú eres el ungido. En ese momento el diálogo se vuelve más bien un monólogo y Jesús felicita a Pedro por su respuesta. Versículo 17. Respondiendo le dijo Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Permíteme hacer una pausa aquí para decirle que estos son momentos muy raros en nuestra vida cuando recibimos instrucciones directas del cielo. A esto se le llama pensamientos originales, pero son muy extraños. Lo más cercano que podamos estar de esos pensamientos originales es la palabra de Dios, la Biblia. Jesús dice: Pedro, esos pensamientos vienen directamente de mi Padre Celestial. Te felicito por eso. De hecho, es como una declaración casi escrita en piedra. Porque dice: y sobre esta declaración escrita en roca, edificaré mi iglesia, dice el Señor. Y las puertas del cielo no la van a erosionar. No prevalecerán contra ella. Versículo 18. Analicemos estas tres palabras por separado. Edificaré mi iglesia. La primera palabra lleva implícita el pronombre personal yo. No hay manera de equivocarnos. Quien está hablando es Cristo. Él es el arquitecto de la iglesia. Él es el originador. Fue idea original de Él. Segundo lugar, la palabra edificaré. Esta palabra apunta hacia el futuro. No dijo he edificado o estoy edificando, sino que dijo edificaré. Esto todavía no había ocurrido cuando Jesús hace esta declaración. También note que la palabra edificar es una palabra progresiva. Dice, edificaré mi iglesia. Comienza en un punto, pero no termina allí. Sigue edificando. Cristo sigue edificando su iglesia. La sigue agrandando. Sigue añadiendo personas a ella. No solo Cristo es el originador, sino también es la cabeza de la iglesia. Él la llama mi iglesia, mi cuerpo. Sé que esto es muy elemental, pero es importante resaltar lo que es esencial. Y esto es esencial. Cristo es el originador. La iglesia le pertenece a Él. Colosenses 1:18, en la versión de la Biblia de la traducción del lenguaje actual, dice: Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas. Por eso fue el primero en resucitar, para ocupar el primer lugar en todo. ¿Es Cristo la cabeza de esta iglesia? ¿Ocupa Cristo el primer lugar en su iglesia? Porque si no es así, esa es precisamente la razón por la que una iglesia se va erosionando. La tercera palabra es precisamente esta, iglesia. En el original griego esta palabra se escribe eclesía. Ek significa fuera de entre, eclesía del verbo llamar. Llamar fuera de entre. La iglesia es un grupo de personas llamados fuera de entre el mundo, con el único propósito de glorificar a su Señor y Salvador Jesucristo, quien es la cabeza. Entonces la iglesia no es un edificio, es un cuerpo de personas. Esta es la iglesia universal, y no se refiere solamente a un grupo pequeño en particular. Ahora, escúcheme bien, este cuerpo universal no tiene divisiones políticas, no tiene diferencias culturales, no está restringida a un idioma en particular, no conoce barreras raciales, no tiene una denominación religiosa específica,